tanto te cuesta un gesto, un soplo apenas de tus labios, un simular que miras lo que miro, un intentar llegar al fondo de las cosas, despreocuparte de todo por un rato, pero sé que no puedes con tu genio. Un cuerpo, un decir, lo cotidiano, es más fuerte que lo necesario. Me olvido por ello hasta del grito que intenta liberarse porque no me nombras. Me harté de suplicar entre las sombras. No quieres nada de lo que quiero. Iré a descubrir estrellas en otro cielo.